que llegaste. Comenzamos. Esto es La Cita. Qué bien suena mi nombre en tu boca. Qué bien sabe tu nombre. Muy buenas noches, bienvenidos a La Cita con Lo Dulce de la Vida. Mi nombre es Cristian García y esperemos que esta noche sea una noche muy amena en compañía de pues grandes, grandes artistas de la canción. Les recuerdo nuestros medios de contacto. Estamos en www.radioindependiente.info y también estamos en Facebook como La Cita, programa de radio, ya sea en perfil, página o grupo, nos pueden localizar. Ah, no, grupo ya no. ¡Auch! Grupo ya no. Pero bueno, tenemos el otro grupo de Expresión Independiente Morelos o el otro grupo de Familia de Radio Independiente. Es un nuevo grupo que apenas abrimos por aquellos percances que hemos tenido con las redes sociales. Ahí, pero ahí está el grupo. Entonces, Familia de Radio Independiente, Expresión Independiente de Morelos y todos los demás. Y bueno, les recordamos también tenemos teléfono en cabina, el 777-404-7549. 777-404-7549. Y en esta noche nos acompaña Wendolí Constantino. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Y también está con nosotros Yuri Tejeda, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas noches. Y bueno, nos va a contar Wendolí un poco sobre esta pequeña pero gran trayectoria. Bueno, pues es que en realidad no tengo una trayectoria como tal. Yo creo que siempre me ha gustado esto desde que era chiquita. Bueno, como les decía, pues no me dedico a esto, pero o sea, siempre me ha gustado y como que queriendo y no queriendo, porque yo siempre he dicho, no, es que no me quiero dedicar a eso. Y siempre sale algún evento, no, buen que ven. Y yo así, ay, pero sí me gusta, pero realmente creo que es más por amor al arte. Y pues todo, yo creo que eso es. ¿Hay alguien en tu familia que se dedicara a la música, a la composición, a algún instrumento? Sí, mi papá. Mi papá, yo creo que me ha influido mucho también en la música que me gusta y todo. Él toca la guitarra. Y desde, él se casó muy joven, entonces siempre quiso ser músico, pero pues por dedicarse a la familia y eso nunca pudo. Y pues ahorita anda haciendo sus, bueno, anda metiendo en un proyecto, quiere que cantemos en un restaurante familiar de un tío. Y pues anda ahí realizándose. Y pues estamos en ese proyecto juntos y pues espero que todo salga bien. Muy bien. ¿Cómo a qué edad es que tú empiezas a involucrarte con este medio? Bueno, para tu papá. Sí. Pues cuando empecé en la secundaria empezaron los concursos, ¿no? Los culturales que hay en las secundarias técnicas. Uh-huh. Y pues yo fui a representar a mi escuela y yo creo que ahí fue donde empezó todo. Y de hecho conocí la música de autor a partir de esos concursos porque mi papá, para el Festival del Día de las Madres, me dijo precisamente... Me dijo que si cantaba una de Thalía, y yo le dije, ay, ¿cuál, no? Dije, Thalía, yo nunca lo he escuchado en mi vida, ¿no? Y me dice, no, qué manías. Y yo, ¿ay, a poco eso lo escribió Thalía? Dije, me puse a pensar, ¿no? No es por ofenderla, pero la verdad no creía que eso, ¿no? Y me dijo, no, es un cantautor, se llama Raúl Ornelas. Ya, ahí empecé a escuchar música, y una cosa me llevó a la otra. Raúl me llevó a Oseransky, de Oseransky llegué a Poncho Maya, de Poncho Maya llegué a Matisse, luego a Yuri. Y pues así fui llegando toda esta música. Y hablando del Festival de Día de Madres, pues hoy es 10 de mayo, sí, ¿verdad? Todavía es 10 de mayo. Pues felicidades a todas las que son mamás. Esperemos que se la hayan pasado muy bien, que se la sigan pasando muy bien y que hoy incluso con este programa también lo disfruten bastante. Pues muchas felicidades a todas ellas y a todos los padres que le hacen de padre. Que en eso de la inclusión, pues hay que ser como que... Sí. Padre es padre, madre es madre y nadie puede sustituir al otro, ¿no? Y pues bueno, cuéntanos un poco, Gwen, te involucras un poco con la música a partir de los festivales. ¿No te ha dado como que la cosquillita de componer? Pues no, hasta eso no. O sea, sí me encanta cantar, pero yo creo que eso es un arte muy aparte de cantar y yo creo que no a todos se les da. Y a mí me gusta interpretar. Yo creo que eso es lo mío, interpretar, y a lo mejor porque no lo he intentado, pero tal vez si lo intento podría ser buena, pero por el momento no, nunca lo he intentado. ¿Quién te enseña a interpretar? Pues nadie, o sea, yo creo que, o sea, cuando empiezas a escuchar a alguien que te gusta, realmente así como que empiezas a escucharlo todos los días, empiezas a fijarte en detalles, que si hizo esto, que si hizo lo otro, que cómo moduló la voz. Yo creo que eso fue más que nada estar escuchando a otras personas cantar y pues eso fue. Pero no todo se nos da, o sea, por más que escuchemos no vamos a lograr lo que tú logras. No, pues yo creo que empecé también porque mi abuelita, recuerdo que viajábamos mucho a Oaxaca y siempre me llevaba, yo era así como que su chicle, y pues iba poniendo música y que me gustaba la música, me la iba guardando y la iba tarareando, entonces ahí fue cuando empecé a darme cuenta que eso era lo que me gustaba cantar. ¿Y cuándo es que decides ya salirte de los festivales o de las fiestas familiares? Pues cuando empecé a escuchar la música de autor fue cuando, de hecho, me presenté en el Paraíso del Café, creo, con algunas dos veces. Cuando empecé a conocer así como que amigos que estaban en esto, fue que me dijeron, no, pues que métete. Carlos Carel fue uno de ellos. Un saludo si nos está escuchando. Y fue el que me dijo, no, pues mira, preséntate aquí, preséntate allá. Y fueron, creo que ellos los que me han impulsado también a salir de esto. Así como que las fiestas, ¿no? Pues una probadita, ¿no? Sí. Quería mencionar que casi siempre se menciona, no, ay, que la canción de tal. Y siempre son hombres. Digo, no tengo nada contra los hombres. Pero esta vez yo les traigo dos, que son de dos cantautoras que me han gustado muchísimo y creo que me mueven mucho. Esta es Eli Guerra y se llama Peligro. Manos del placer van metiéndose y a poco dominando mi querer, mi querer. En la flor sobre la herida que ha dejado la tristeza del vacío indeseado. Es la flor que va creciendo en la marea. Canción de amor propio y volvemos.

Quédate en La Cita con lo dulce de la vida. Estamos aquí de vuelta en La Cita y estamos con, bueno, Lee Constantino y con Yuri Tejeda. Tenemos antes saludos para Sarita Álvarez, que dice que ya tiene un rato de no escucharnos, pero saludos, familia RI, y que anda tan perdida que no sabe qué pasó con el grupo anterior. Ya les contaremos qué es lo que pasó con ese grupo. Esperemos recuperarlo. ¿Mande? Cuando lo sepamos, les contamos. Cuando Facebook dé la explicación que se le pidió, ya les diremos. Bueno, Gwen, cuéntanos un poco sobre quiénes son los que han influido en cuanto a artistas, ya sea que estén o no estén en la actualidad, en esta etapa de tu vida. Pues influyó muchísimo Joan Sebastián, fue el primero así como que por el que empecé a cantar. Rod Stewart, Michael Jackson, simplemente me encanta. Pues toda esa música así como ochentera, me encantaba desde chiquita por mi papá, porque mi mamá sí también le gusta la música, pero mi papá es de esos que va escuchando en la radio una canción, es de tal álbum, tal año, así, ¿no? Entonces yo creo que crecí mucho en ese ámbito con mi papá y con mi abuela, que también viajaba mucho con ella, y pues siempre, como que siempre influyó también lo que ponía, ¿no? En la radio o de discos. ¿Quién más ha influido? Eli Guerra, por ejemplo, también me gusta mucho. De cantautores, pues Yuri siempre me encantó desde que lo escuché. No porque esté aquí, no es compromiso, no, pero, o sea, sí me gustó mucho, y a mí es raro que alguien me guste así la primera canción que yo diga, ay, me gusta mucho. No, a mí tarda mucho para que le esté dando vueltas y vueltas. Pues Raúl Ornelas también influyó muchísimo para que entrara en todo esto, porque de él empecé a escuchar a otros. Y pues ya, creo que son todos los músicos que son importantes así como que en mi vida. De tanto escuchar a todos los cantautores que nos has dicho, hay un crecimiento en ti, tanto en pues las disciplinas, tanto para ti como para lo que vas escuchando. ¿Ha ido cambiando tu gusto musical? Sí, sí ha ido cambiando bastante. O sea, a pesar de que desde chiquita me gustaba así como que la música ochentera, sí tenía uno que otro desliz. Y como que te vuelves más exigente con el tiempo, ¿no? O sea, como que ya no escuchas cualquier cosa. Luego estoy así con mis amigas y, ay, escucha tal. Y yo así, ¿de verdad te gusta eso? O sea, pero pues bueno. Y luego me dicen, no, es que tu música es aburrida, ¿no? Pero es que no se toman el tiempo de escucharla y ver realmente que hay un... No es como que nada más la canción del momento que está en la radio. Sí, o sea, es algo que lleva como historia, es algo que lleva como una letra que dice algo, ¿no? Diría Delgadillo, ¿no? Música reciclada, no tiene nada que decir, ¿no? Yo creo. Entonces sí, sí te vuelves más exigente con lo que escuchas. ¿Te piensas dedicar a esto o es como un hobby, es una parte de tu vida que igual ibas a dejar? ¿Qué hay de esto? No, es como un hobby porque, o sea, yo realmente sí me gusta mucho la música, pero me veo haciendo otra cosa. Entonces, pues yo creo que sí es más como un pasatiempo, algo que puedo hacer en mis tiempos libres. Y no creo dedicarme a esto. ¿Quién va a ser Wendolyn en el futuro? Voy a ser nutrióloga, y pues ya, creo que nutrióloga ya. Pero una nutrióloga muy feliz. Sí, esa va a ser Wendolyn. ¿Quién es ahora? Pues soy una estudiante. Pues estoy descubriendo muchas cosas apenas, entonces realmente no tengo mucho que decir sobre mí en el presente. Pero pues estoy contenta con lo que soy ahorita y con lo que estoy formando para un futuro. Le mandamos saludos a Mishara Medina, también, que está escuchándonos. Déjenme busco. ¿Dónde está la otra? Aquí. A Yulir Contreras, a Patricia Mercado, Cámara Cero, a María J. Chavarría, a Raúl Pineda y a Raquel Chavarría Castillo. Muchas gracias por escucharnos. ¿Cómo es que te visualizas, además de siendo nutrióloga, como ser humano? Pues, o sea, como ser humano, pues siento que siempre he sido una persona como muy sociable. Entonces yo siento que en un futuro pues seguiré siendo la misma. O sea, soy como muy, muy alegre, muy en todos lados saludo gente. Entonces yo como ser humano me veo como una persona muy sociable. También siempre he estado así como que soy como una persona que, pues por decirlo, altruista, o sea, también me encanta mucho esa parte, como ayudar a los demás. En diciembre estuve haciendo como un proyectito chiquito y no fue así como que me uní a gente, o sea, como que yo les di la invitación, pero sí querían tomarla, o sea, no era como que estuviera en un grupo. Estaba yo repartiendo comida en Navidad. Y pues yo siento que también si podría, me gustaría dedicarme a eso. También pensé muchas veces, cuando empecé a conocer la música de autor, abrir pues como un foro cultural, porque veo que se están cerrando muchos. Y sí, es como feo porque pues a los cantautores a veces como que se les pone mucha traba por eso, ¿no? Porque ya no tienen dónde presentarse, entonces. Que bueno, también tiene que ver la gente, ¿no? Y la cultura, que ahora, porque ahora les gusta más irse a tomar una cerveza en un lugar donde se escuche banda que un lugar donde se escuche otra cosa, ¿no? Me llama mucho la atención el nivel de madurez o cómo abordas estos temas. ¿Qué edad tienes? Digo, soy mujer y te lo puedo preguntar. Sí. ya tengo 18. Ajá. Y pues esa edad tengo. Pero bueno, quien la siga en las redes sociales se va a dar cuenta de cómo es ella y que no se deja de cualquiera. Entonces tienes esta personalidad como que no te engañan fácilmente, investigas las cosas, pues tomas bajo tu criterio distintas cosas, sí, ¿no? De hecho causo mucha polémica en Facebook porque yo digo lo que pienso y ahí se me van todos encima, no, que no, pero a mí, o sea, me digan lo que me digan, o sea, pues igual y puedo tomar un comentario y ay, a lo mejor tienes razón, ¿no? Pero o sea, siento que pues cada quien que publique lo que quiera, ¿no? Y pues yo sí pongo mis puntos de vista y no me importa que se me vayan todos encima. Ay, se me fue lo que te iba a preguntar. Bueno, estamos hablando sobre cómo es este nivel de madurez que tienes, cómo abordas estas temáticas de acuerdo a tu edad. ¿Es normal que una persona que ya sea un adulto ya un poco más grande, pues se dé cuenta de todos estos temas que nos comentas, como por ejemo que se cierran y abren centros culturales, que la cultura pues depende muchas veces de la educación que nos dan? Pero me llama la atención que tú, aún a tus 18 años, que ya eres mayor de edad, pero desde que eras más chica, te conozco unos 2 años más o menos, ya tenías como que esta línea a seguir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que has visto tú o con quiénes te has como que ido de la mano para que te abran estas perspectivas? Pues yo creo que sí, que depende del círculo en el que te encuentres, ¿no? O sea, siempre, a lo mejor desde chiquita, no importa, unos 3-4 años más grandes, siempre ha habido personas, ¿no? Siempre me he rodeado de gente más grande. Y y también creo que mi mamá, pues siempre me dio como que esa confianza de platicarle lo que yo sentía, lo que yo pensaba. O sea, y si yo hacía algo mal, me regañaba tal vez, pero no dejaba, o sea, no me decía, no quiero ya que hables, o sea, sino al contrario, me decía, pues tú síguete expresando y ya si a mí algo me parece que está mal, pues te lo voy a decir. Entonces yo creo que mi mamá fue la que me dio esa, como que ese impulso como para que empezara yo a decir cosas que a lo mejor los niños de mi edad no decían, ¿no? O también cuando ya empecé a entrar a la secundaria, luego a la prepa, pues empecé a conocer a mucha gente que está en esto y pues obviamente es más grande que yo. Y yo creo que al juntarte con gente más grande, algo se te pega, ¿no? ¿Tu mamá nos está escuchando? Creo que sí. ¿Y no he escuchado que le digas felicidades, mamá? Ay. ¿O eres de las que están como que en contra de esas? Pues no, no estoy en contra, pero yo creo que a las mamás y como a todas las personas se les debe agradecer todos los días por tenerlas contigo. Y pues mi mamá, desde que nos despertamos, le di su abrazo, pero felicidades no está de más. Yo creo que me tocó una mamá muy, como acorde para mí, o sea, pues la mamá perfecta, porque, o sea, es como mi amiga, o sea, prácticamente, pues todo sabe sobre mí y nada me prohíbe, yo creo, me supo poner mis límites y ya sabré yo qué ser, ¿no? Entonces, sí, felicidades a mi mamá y sí, mi mamá influye muchísimo en mí. Nada te prohíbe, pero imagino que tú conoces perfectamente mis límites, yo sé límites. Hasta dónde llegar. Muy bien. Y bueno, retomamos el tema de la cultura. ¿Cuál es tu punto de vista de acuerdo a que el ser humano, las personas, los individuos, por así decirlo, tenemos que estar en contacto constante con la cultura, con las artes? ¿Por qué? Pues más que nada porque se está reflejando ahorita, yo creo, en toda la inseguridad que hay. Quieran o no, o sea, yo sé que hay muchos que dicen que la música que escuches no tiene que ver con tu personalidad, pero yo creo que sí influye. como todas las cosas, o sea, cuando tú empiezas a escuchar algo, cuando tú estás pensando mucho en algo, quieres o no, atraes esas cosas. Entonces yo creo que las personas que escuchan narcocorridos, que escuchan, yo he visto a muchos chavitos así como más chiquitos que yo, a lo mejor de mi edad, que hay que la troca, que hay que la pistola, y a mí me da muchísima tristeza que estén pensando en esas cosas, a que estén pensando en, ay, pues ya voy a entrar a la universidad, o ay, voy a estudiar esto, o ay, quiero trabajar. Me da realmente como que cosita ponerme a pensar que somos el futuro del país y estamos pensando en esas cosas. A lo mejor no toda la música de autor habla que ay, hay que hacer un mundo mejor o lo que sea, pero o sea, a lo mejor tiene más un sentido que una canción que te habla, no sé, una de reggaetón o una de banda. Entonces yo creo que sí es importante que no solo además con la música, sino con la fotografía, a lo mejor el teatro, mantiene nuestra mente más ocupada en esas cosas, en pensar en arte, que es más bonito que estar pensando en la matadera, en estar tomando. Entonces yo siento que sí es muy importante. Pues complácenos con otra pieza. No sé si conozcan a Vanessa Martí, pero es una, también es cantautora y es española. Y bueno, si no la conocen, se las presento. Nos quedó y nos de viaje compartir locuras nuevas. Nos quedó aquel tatuaje de tus manos en mis piernas. Nos faltaron desayunos y caricias en la mesa. Te faltó mirarme a solas y pedirme que volviera. Entre Vámonos a otro corte. ¿Con cuál nos vamos? Algo antiguo que hasta cuándo. Hasta cuándo, volvemos. Los martes ya tienen otro sabor. Volvemos con La Cita. Y escuchamos a Alma Teutli con... ¿Cómo se llama la canción? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, estamos de regreso con Wendolí. ¿No tocas ningún instrumento? Intenté con el teclado, pero... Del hicieron, teléfono, ¿no? Nada, ese sí lo domino, lo toco genial, hermoso. No, intenté el teclado y estuve como un año, pero no di una. O sea, no sé, es que soy muy distraída, entonces yo siento que tal vez por eso no se me dio. Pero me gustaría volver a intentarlo. Ahora sí, con ganas, porque creo que si no tienes ganas, pues no, por más que lo intentes no vas a poder. ¿Y la guitarra? Me han dicho muchas veces que sí la guitarra, pero siento que es muy complicada, no sé por qué siento, pero siento que sí es necesario. No, porque siempre que me invitas, siempre estoy corriendo, ay, ¿ahora quién le digo? Y pues sí necesito. Te causo problemas. Sí, necesito empezar a aprender. ¿Con quiénes has tenido participación? Pues, bueno, que me he echado así como que el palomazo, pues alguna vez con Salvador Aviña, pues con Yuri, creo que ya, o sea, no... Yuri Tejeda, porque hay Yuri Nilo, Yuri Tejeda, pues sí he tenido participación con Salvador Aviña y creo que ya. Sí, creo que han sido los únicos. Me voy a brincar aquí las reglas del programa. Yuri, ¿qué piensas de trabajar a veces con Gwen? ¿Cuál es tu opinión? De acuerdo, bueno, tú la has visto, cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido creciendo. ¿Cuál es la opinión que tienes respecto a ella? Pues es profesionalmente. Es una chica muy talentosa que pues ahí va día a día, pues como que superándose más en cuanto a sus técnicas de canto y pues el talento ahí está, se nota. Y pues eso es, que la he visto crecer pues bastante lo que llevamos de conocernos. No es mucho, pero sí la he visto cambiar. Ya de pronto ahí le doy sus jalones de oreja cuando desafina o se sale de pronto de compás. Sí, ha sido mi maestro. Bueno, y como maestro, además de tener buena opinión de ella y como nos has dicho, le has jalado las orejas y todo esto, ¿qué más has visto en ella que incluso se lo has dicho como para que la pueda hacer mejor en cuanto a esto? Así, de pronto a veces nos ponemos de pasión en un momento a cantar y sí, a veces cuando desafina te digo que le digo, ay, otra vez, ¿no? Y la corrijo y volvemos a hacerlo, ¿no? O de pronto hay un tipo de, pues, de, como tipo técnica, ¿no? Pero es más que nada, es como un adorno, un matiz de la voz de arrastrar las vocales. Entonces yo ahí le decía yo, no hagas eso. O sea, ha sido como recurso en algún momento, pero ya tenerlo siempre, pues, ya no es bueno, ¿no? Y ya, entonces ya como que le ha ido corrigiendo y ya, sí. Sí, es buen aprendiz. Sí, claro, le echa ganas. ¿Te ha costado trabajo, Gwen, pues aplicarte todos estos consejos de Yuri? No, pues siento que con el tiempo sí he mejorado, porque luego escucho grabaciones de eso, no sé, y digo, ay, por Dios, porque nadie me dijo nada. Y no me acuerdo, nada, sí me dijeron. Pues sí me ha costado trabajo por mi ego, ¿no? Yo siento que a veces, ay, no, yo lo hago bien, no te voy a hacer caso, pero yo creo que ya lo he ido como que trabajando eso, entonces ya como que acepto las críticas de una manera más suave, así como de, bueno, si me lo dicen es por algo, entonces sí he cambiado bastante. Tengo una pregunta así como que en el entorno familiar. Yo tengo una tía que canta, incluso estuvo en grupos como el vocalista y no compone, pero sí es intérprete. Y siempre en todas las fiestas, ay, cántate, no sé qué, o que ahora que nos cante, ¿no? Ajá, sí. Y yo la veía ella así, o sea, a ella le encanta cantar, y le encanta más y tiene una copa en la mano, ¿no? En tu caso, ¿es chocoso que te, o no lo hacen contigo? Sí, lo hacen conmigo siempre, o sea, no, yo creo que a todos los que cantamos nos lo hacen. Y a veces es molesto cuando... Bueno, es bonito porque, pues, bueno, dices, bueno, si lo están diciendo es porque les gusta, ¿no? Ajá, además, ¿no? Pues, bueno, les gusta, bueno, les voy a dar el gusto, ¿no? Pero a veces sí es molesto cuando están molestando mucho, así como de, ya, pero ya canta, ¿no? Pero sí se les agradece, pero sí creo que llega un punto en que es irritante. Pero no, casi siempre es cuando estoy buena, sí les doy el gusto, pero sí hay momentos en los que no quieres o te sientes mal de la garganta y no importa, tú canta, y así como que comprendan, ¿no? Me siento mal. Sí, solo en esos momentos llega a ser molesto. ¿Te han pedido alguna canción que no te guste de plano? ¿O solamente te piden las que llevas tu catálogo y nada más? Aquí está mi catálogo. A lo mejor. Bueno, sí hay una, que la verdad ya siento que también está así como la de Denise de Calaf, Amor Eterno. Ay. No, mi abuelita, que también me está escuchando. Felicidades a mi abuelita. Felicidades. Pero sí, siempre me está pidiendo Amor Eterno y es así como, abuelita, ya cámbiale, por favor. Es que sí, yo creo que esa es la única canción así como de, ay, ya cámbiale, por favor. Y luego tu abuelita, qué mal nieta eres. No, o también, ¿sabes? Me molestan mucho porque cuando era chiquita, como te digo que me gustaba mucho Joan Sebastián, yo decía que no me llamaba Wendy, que me llamaba Gloria por la canción. Entonces ahora todos me molestan. O sea, pero es que me enojaba y hacía mi berrinche. No me digas Wendy, me llamo Gloria. Y pues ahora todos así como que canta Secreto de Amor, Gloria. Y yo decía, no, por favor, no, otra vez. Y pues sí, esas dos únicas son las únicas canciones con las que me molestan, yo creo. Que las utilizan para herirme. Bueno, Dora Flores nos dice qué bonita música hoy para las mamás. Muy interesante el programa. Qué gusto escucharlos. Gracias. Y también tenemos saludos para Iracema Rodríguez, Vane González y Maya Cesoto. Muchas gracias por escucharnos. Pues, ¿traes una canción más o traes dos? No, traigo una canción más. Ajá. Que es aquí con Yuri Tejeda. Que se llama Ladrón. Ok. Ahí va. Estuvo cansado, muero por volver. Siempre pienso en ti, eres del mundo lo mejor. Tiro la maleta allá en el sillón, fuera el pantalón, esperaré aquí por vos. Te arrullaré entre mis brazos. Mis labios, te canto una canción. Me asomaré entre tus sueños, seré tu ladrón que roba el silencio de tu corazón. En la mañana va en la ventana un rayo. Que dice que nos está escuchando y saludos para Gwen y para Yuri, que es fan de sus voces. Gracias. Gracias a Ek. Y Gwen, aún tratándose de un hobby, ¿no te animarías a hacer ya una producción en estudio o algo así? Pues es que como nunca me he visto como tal, yo creo que, o sea, no me lo imagino, o sea, pero pues no es algo a lo que me cierre. A lo mejor si en un futuro digo, bueno, me voy a animar, ¿no? Pero a lo mejor en este momento de mi vida estoy como que más enfocada a mi carrera, y pues ya después de eso tal vez haga muchísimas cosas que he querido hacer siempre. Yo creo que más de chiquita era cuando más querías dedicarme a la música, y ahorita, pues ahora que he crecido, pues también he conocido otras cosas y pues he visto que también me gustan. Entonces creo que hay tiempo para todo, y creo que si me doy el tiempo primero de hacer lo más importante para mí, tal vez después vengan como cosas como dedicarme un poquito más a la música y todo eso. Y bueno, seguimos con yo aquí insistiendo. Al tener esta como asesoría de grandes talentos como lo es Yuri Tejeda, gracias. ¿Te animarías a seguir participando así en pues teniendo esas participaciones en conjunto en sitios también ya más a menudo? Ah, no, sí, o sea, sí, eso sí me agrada. Yo creo que si me invitan, pues no diría que no, pero, o sea, algo más grande y así como que animarme a hacer un disco o cosas así, tal vez ahorita, ¿no? Pero también me gustaría como que trabajar un poquito más en mi voz, porque como dice Yuri, hay muchas cosas que perfeccionar, y yo creo que una persona que no pule su piedra que se puede convertir en un diamante, pues entonces es una pérdida de tiempo o una pérdida o un desperdicio haber tenido eso, ¿no? Yo creo que si lo tengo, pues lo ideal sería que pues sí trabajara un poco en ello, porque sería egoísta, porque hay personas que a lo mejor sí lo quieren y no lo tienen, y pues sí me gustaría aprovecharlo, pero primero educar un poquito más mi voz y ya después lo que sea. ¿Con quiénes te gustaría, además de con quienes ya has tenido colaboración, poder hacerlo? Ay, pues mi sueño es Eli Guerra, es una de mis cantautoras mexicanas, así que bueno, yo creo que es la primera, ¿no? La que más me gusta, yo creo que ella. Pues si no hubiera fallecido Joan Sebastián, aunque a Yuri aquí no le agrade, pero me hubiera gustado también participar con él. Para mí me encantó, o sea, fue lo que me abrió a la música, yo creo que desde chiquita, ¿no? No, tu sueño es más grande que el mío. A mí me hubiera gustado verlo vivo y a ti te hubiera gustado cantar con él. Pues sí quería verlo al final, pero nadie me quiso llevar, me sentí muy triste, pero sí, yo creo que él y Eli Guerra, yo creo que también Rod Stewart es uno de los que más quisiera cantar con él. Pues Michael Jackson no tanto, porque sus canciones muy movidas, entonces no. Y ya, creo que Rod Stewart, Eli Guerra y... ¿qué más dije? Ah, Joan. Bien, Sebastián. Bueno, con Joan y con ya, Michael ya no se podría. Puede. Por más que ellos quieran, ya no se puede. No, pues no. Pues ya estamos ya llegando a la recta final del programa, Gwen. Me gustaría que les dieras algún consejo a todos los y las jóvenes. Todas las juventudes. Pues que no se encierren en una sola idea, porque, o sea, ahorita estamos como que en la edad de seguir modas, ¿no? Entonces seguimos modas y creemos que porque está de moda está bien. Y pues yo digo que cada quien su gusto, lo que sea, pero que se animen como que a probar nuevas cosas, ¿no? O sea, que no se encierren solo en escuchar lo mismo o en ver lo mismo en la tele, o sea, que se pongan como que a trabajar en otras cosas, ¿no? Porque, como digo, a veces me dicen, ay, tu música aburrida, o ya vas a empezar con tu música de viejitos, o sea, siempre, ¿no? Los comentarios. Pero, o sea, yo creo que una persona habla mucho cuando no sabe del tema, yo creo que es más cuando hablan, ¿no? Cuando no sabes, pues, empiezan a atacar porque se cierran a la idea de que hay cosas más que descubrir. Y pues yo creo que sería bueno que se animaran a escuchar nuevas cosas, a ver nuevas cosas, a leer nuevas cosas, a hacer nuevas cosas, ¿no? También incluso en el deporte podrían practicar, igual y les gusta más que estar tomando todos los viernes, no sé, cosas así, ¿no? Que intenten nuevas cosas, que abran más su mente y que, pues, no sé, como que maduren también, porque les hace falta un poquito a veces, ¿no? Y que vean que hay más cosas más allá de la fiesta, ¿no? Porque ahorita es en lo que estamos, como que... ¿Puedes decidir madurar o te maduran las circunstancias? Pues yo creo que... Es que, bueno, puede ser que tú un día decidas... Bueno, ya me cansé, ¿no? De ser tan así, tan niño y... Incluso, pues, a mí me sorprende porque fui a cambiar mi ficha a la OEM. Yo jamás había hecho un trámite. Entré súper nerviosa, pero dije, ya, pues ahí no te dan opción, lo tienes que hacer tú, ¿no? Pero es ahí cuando también yo creo que las circunstancias son las mismas que te van haciendo madurar, porque... pues muchas veces a lo mejor tus papás te tienen sobreprotegido y nunca has probado más allá, ¿no? Entonces yo creo que sí, las circunstancias, pero también la decisión, porque cuando uno quiere, puede. Entonces, sí, es decisión y las circunstancias, las dos cosas influyen. empezar a hacer las cosas por ti mismo, ¿no? Sí. Como nos comentas. Sí, sí. Yo recuerdo, bueno, sí, yo empecé más chica igual a hacer mis cosas, pero por ejemplo, yo les comento incluso a mis amigas, las calles del centro las empiezo a conocer ahorita por nombre, hasta ahorita. O sea, ya estoy llegando al piso 30, ¿no? Cuando toda mi vida viajé al centro con mi familia, con mis amigas, pero siempre me dejaba como que guiar por ellas. Uh-huh. Entonces, ahora que yo buscaba alguna dirección, está en tal calle y así como que, pero es que dame otra ubicación porque no conozco las calles. Entonces, sí, como lo dices tú, es importante que aunque tengas el apoyo de tu familia o de tus amigos, empieces tú mismo a hacer las cosas, ¿no? Sí, a despegarte, ¿no? A cortar el cordón así, porque sigues ahí y pues cuando te estás haciendo las cosas es demasiado fácil. Entonces cuando ya empiezas a hacer tus propias cosas, ya empiezas a aprender y bueno, a la próxima ya vas a saber qué hacer, ¿no? No te vas a sentir así como con el miedo, porque yo iba con un miedo, dije, no traigo esto, se me olvidó, pero sí lo llevaba, o sea, y nada más era cosa de engrapar tres papelitos, pero igual te sientes inútil, pero es porque no te avientas, ¿no? ¿Y dónde me voy a formar? Ajá, ¿y ahora qué hago? No conozco a nadie. Sí. ¿Y si me paso en la ruta? Bueno, he de decir que mi mamá me acompañó, me dejó nada más en la puerta, pero es un gran paso. Pues sí, no sabes si el policía te va a detener a la entrada, sí, quién no, sabe. Nunca sabe. Bueno, pues ya llegamos al final del programa. No sé si tengan algún evento, si quieran darle promoción a algo que... Yuri, Bueno, pues yo tengo un evento próximo el 28 de mayo en Teloloapan, Guerrero, en el festival, el segundo festival de la Trova, uh-huh. En el Cerro de la Tecampana, a las 5 de la tarde, por si andan por allá por Teloloapan, en ese hermoso pueblo, pues los invitamos. Y el 18 de mayo, el sábado en la Peña Escondida en Puebla, en Cholula, junio, en la Peña Escondida en Puebla con Lascano Malo, y están por confirmar en Perute, Veracruz, por si andan por allá y nos están escuchando, pues creo que es el 17 de junio, un día antes de Puebla, obviamente. Pues si andan por allá, pues por ahí nos vemos. Ok, pues muchísimas gracias por acompañarnos, buen Yuri, esperemos que sea la primera de muchas veces aquí en Radio Independiente. Muchas gracias, no, por la invitación. Y vamos a dejar una canción de Yuri para... Es lo que te iba a pedir, pero no me dejaste despedir. Venga. Muchas gracias, Yuri. No, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todos los amigos de esta familia, de la nueva RI. La nueva RI. Igualmente. ¿Puedo mandar un saludo claro. antes? No. Ya lo estoy haciendo. Pues un saludo a toda mi familia en Chiapas que me está escuchando. Gracias por hacer el esfuerzo. A mi abuelita, a Verónica Rivera, que estuvo muy pendiente desde que publiqué la foto, y a todos mis amigos que nos escucharon y pusieron mucha atención desde que puse el cartelito en mi muro. Y recuerden, únanse al grupo Familia Radio Independiente en Facebook para que estén enterados de todo lo que va a ser Radio Independiente de aquí en adelante. Y pues aquí seguimos de pie, aunque nos pongan el pie. Aquí seguimos. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. Los espero el próximo martes en punto de las 8 de la noche aquí en La Cita con lo Dulce de la Vida. Mañana también nos escuchamos en Cámara Cero y nos escuchamos en Caleidoscopio con todo lo que no necesitas saber, pero te mueres por conocer. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¿Qué tal tú y yo? El próximo martes a la misma hora. Estrellas dormirán. Pasarás toda la noche viendo el mar, y las palmeras bailarán en la playa. Aves no se aniden sintiendo el amanecer, no te irás. Pasarás toda la noche en la playa. Ya no hay almas en el mar, solo tú y yo. Estaremos toda la noche aquí en la playa. Si los medios de comunicación influyen en el mundo, ¿qué pasaría si fueran enteros? ¿Qué? Si los enteros de comunicación influyeran en el mundo, ¿qué pasaría con los medios? ¿Eh? Radio Independiente, la radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés. ¿Eh?